me tuvieron encerrado toda la mañana. Dime qué puedo hacer. ¿Qué? Yo me quiero vengar. ¿Por qué? Pero primero llama a mi mamá que me tiene que sacar. ¡Ay! Que mataron policía, hay que arruinarlo por ser tan ortiva. ¡Ay! Que mataron policía, hay que quemar la comisaría. Porque yo solo quiero fumar, si fumo porro a nadie hago mal. Dígame usted, señor oficial, porque esta locura no va a terminar nunca más. Esto va para todos los privados de libertad. Y para vos, Bigote. Me tuvieron encerrado toda la mañana. Dime qué puedo hacer. ¿Qué? Yo me quiero vengar. ¿Por qué? Pero primero llama a mi mamá que me tiene que sacar. ¡Ay! Que mataron policía, hay que arruinarlo por ser tan ortiva. Mataron policía, hay que quemar la comisaría. Porque yo solo quiero fumar, si fumo porro a nadie hago mal. Dígame usted, señor oficial, porque esta locura no va a terminar nunca más.